Manuelita vivía en Peguajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué a París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita una tarde se miró en un charco y se afligió. Dijo: yo no sé por qué estoy arrugándome, si desde hace 80 años tengo un cutis de bebé. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo: ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita por fin llegó a París en los tiempos del rey Luis. Se escondió bajo un colchón cuando la revolución, y al oír la madre Sellesa se asomó con precaución. Manuelita, Manuelita, Manuelita, como se marchó a buscar a su tortugo que la espera en Peguajó. Manuelita, Manuelita,